Gracias a la benevolencia del Partido del Trabajo de Corea, los alumnos de la zona damnificada de la provincia Hamgyong del Norte se dirigirán pronto al Campamento Internacional de Niños de Seongdo-won. La Dirección de la Educación Extraescolar de Niños y Jóvenes del Comité Central de la Unión de la Juventud Kim Il-sungista, Kim Jong-ilista se esmera en esta labor organizando bien los programas del campismo para que ellos lo guarden como recuerdo valioso de toda la vida.